mía, que te espero con un irresistible ser y amar. Vuelve pronto a calmarme que me muero, si presto no mitigas mi dolor. A conmover tu corazón no alcanzo, ay, yo no puedo vivir lejos de ti. Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive eternamente en mí. Pronto a calmarme que me muero, si presto no mitigas mi dolor. A conmover tu corazón no alcanzo, ay, yo no puedo vivir lejos de ti. Tan solo me sostiene la esperanza, porque ella vive.